la pasión. Y comienza la pasión. La gran hora, la hora de Cristo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado. En cuanto a los textos, para que ustedes, bueno, obvia, ¿qué se le pide aquí al Señor? Quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Él pasó por mí. O sea, tener esos sentimientos de Cristo. Quebranto con Cristo quebrantado, dolor, pena interna de tanta pena que Él pasó por mí. No dejemos de hacer la oración inicial, todo para la gloria de Dios, nada para mí, todo para Él, las intenciones, purificarlas, estar con Él. Estamos para estar con Él, así como Él vino para estar con los apóstoles, para estar con ellos, así ahora estamos para estar con Él. Los ejercicios es para estar con Él. Estamos ejercitando las potencias para estar con Él activamente en nuestro interior. Gracias a Dios podemos respetar un poco los horarios de la pasión, ¿no? Ya aquí empieza esta hora, más o menos, el Señor ya está preocupado por dónde va a celebrar la Pascua, manda a los apóstoles que vayan preparando todo, ¿verdad? Y bueno, se hace como ese clima de Navidad, de fiesta litúrgica hermosa, donde se junta la fiesta, la alegría del hombre con la salvación. Los textos para contemplar este pasaje lo encontramos en los cuatro evangelistas. San Mateo, el capítulo 26, versículo 17. Ahí dice la última cena con Jesús, pero después sigue la institución de la Eucaristía. Entonces sería del versículo 17 hasta el 35, porque después viene la oración de Getsemaní. O sea, desde donde yo le doy hasta que empieza la oración de Getsemaní. Entonces, San Lucas 26, 17 en adelante hasta el huerto de Getsemaní exclusivo. O sea, no inclusivo. Marcos, San Marcos, capítulo 14, versículo 12. Lo mismo, hasta la oración del huerto exclusivo. San Lucas, si quieren, yo les aconsejo San Lucas y San Juan, capítulo 22 de San Lucas, a partir del versículo 7 hasta el 38. Y San Juan, la verdad es que San Juan tiene todo el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 completo, o sea, muchas cosas pone que pasó en la última cena. Eso nos muestra la capacidad de resumen que han tenido, que tienen los evangelistas, que solo nombran dos cositas, tres importantes, pero el discurso larguísimo que pone San Juan. Pero en San Juan podemos tomar desde el capítulo 13, versículo 1, desde que empieza, hasta el anuncio de la traición, inclusive, hasta el versículo 30. Lo importante es que uno lea. Se puede leer, pueden hacer así, leer uno, leen el otro. Lo importante es leer de tal manera que ustedes tengan en la cabeza bien la escena, que uno pueda cerrar los ojos y ya tener contemplados y tener las escenas, ir armando esas escenas en la cabeza para poder meterse en la última cena, para estar ahí sentado, para estar escuchando a Jesús. ¿Qué cosas tenemos importantes ahí en la última cena? Uno, comienza la gran hora de Jesús. Ha llegado la hora, esa tan esperada. Eso es un tema hermoso. Le da nostalgia, alegría y gozo de alguna manera, de alguna manera sí también. Tristeza porque los tiene que dejar a los apóstoles. Una gran determinación porque tiene muchos deseos de morir por el Padre y por nosotros. Pero hay un dejo de tristeza por la traición de Judas, por la falta de claridad en la cabeza y en el corazón de los apóstoles, que no entienden bien. Tristeza porque los deja. Hay una mezcla de cosas. Y entonces, ahí se va a conmemorar cuatro cosas fundamentales. El nuevo mandamiento, que nos amemos como Él nos ha amado y ya no como nosotros mismos. Fíjense que el tema es el amor, todo en la Eucaristía es el sacramento de la caridad, el tema es el amor, todo lo que habla acá, si se animan a leer San Juan despacito, todo ese discurso maravilloso en un clima de regocijo para esta noche, por ejemplo, si se van a quedar una hora y media delante del Señor o dos horas, ahí tienen para leer ese hermoso discurso, tan hermoso, porque es todo en torno al amor, pero un amor efectivo, un amor sacrificado, un amor entregado, un amor real, no es el amor de, que predica esta especie de iglesia light o iglesia new age, una caridad real. Entonces el mandamiento del amor, el sacramento del amor, la Eucaristía, la institución de la Eucaristía sería la institución del sacerdote, hagan esto en memoria mía. Se miran los apóstoles, se sorprenden. Ellos tienen que hacer lo que acaba de hacer Jesús. Hagan esto en memoria mía. Les da el poder de consagrar y les pide que repitan el sacrificio hasta que Él vuelva. Y el lavatorio de los pies precede un poco a todas estos tres elementos, como una condición necesaria, la humildad y la pureza, una condición necesaria para acercarse al sacramento. Él nos da ejemplo de humildad y de servicio. Y por otra parte, nos limpia y nos prepara y dispone para el sacrificio. Es el momento más esperado por Cristo, el más esperado por Cristo, la pasión, y claro, con la resurrección, ¿verdad?, también incluida. Pero es este el momento, todos los 30 años que Él pasó en vida oculta, los 3 años que Él vivió en su apostolado, miran a este momento. Él dijo, nadie me quita la vida, yo la doy cuando quiero, la vuelvo a tomar. Ahora la va a dar, ahora sí, llegó el momento. Antes pasaba en medio de las personas, desaparecía de golpe del templo, no lo podían encontrar, se escondía, decían, ¿no? Pero no lo podían ver. Se iba, nadie le podía tirar una piedra, nadie lo podía tocar ni lastimar, nadie lo ha lastimado, nadie lo ha tocado, nadie le ha hecho nada, hasta que Él quiso ser aprendido en el huerto. Pero nadie lo pudo tocar nunca, ni escupirle, ni pegarle, ni tirarle una piedra, nada. Entonces, ¿cómo tenemos que imaginar esta? Imaginemos que estamos en el día jueves, son aproximadamente las 5 de la tarde, hay todo un movimiento muy grande para la última cena. Acuérdense que a las 6 de la tarde ya es viernes, y el viernes se comía la Pascua a la noche. Se elegía el cordero el jueves, se lo sacrificaba ese viernes, como a las 6 de la tarde, y se lo comía como a las 9, más o menos. Entonces, estamos en ese clima, y el sol se oscurece, en diciembre es invierno allí en Israel, y en toda Europa, en la latitud de Jerusalén, el sol entra bastante temprano en invierno, a las 5:30 ya entró el sol y se está empezando a poner oscuro. Así que nos imaginamos que ya está bajando el sol y empiezan con un clima de alegría, tanta gente que viene de afuera, parientes, amigos. Todo, el tema era Jesús, todos conversaban sobre la posibilidad de que sea Mesías o no, se hablaba mucho de eso, se centraba todo en Él, la conversación de esos días. Pero no se dejaba por eso de conectar con toda la tradición, todo el rito que se necesita para la preparación del cordero, estarían preparando las lechugas amargas, los panes ácimos, estaban instruyendo a su hijito más pequeño para que les pregunte al papá, ¿qué significa esto? Y el papá tenía que contar la historia de Israel. De una manera de mantener la tradición viva, así era. Entonces el niño le preguntaba, ¿qué estamos por hacer? Cuando estaba toda la mesa preparada. Y él empezaba a redactar lo que iba a suceder cuando salió el pueblo de Egipto, ¿verdad? Las plagas, el ángel exterminador, la sangre del cordero que los libró del mal, las aguas que se abrieron, los 40 días del desierto, preparando un pueblo para que viniera el Mesías. Se tenía en cuenta lo de Isaías, que el Mesías vendría, que cargaría sobre sí el pecado de todos, que iba a ser inmolado. Bueno, todo lo que ellos no reconocían en Cristo lo tenían que recordar. La fiesta solía durar hasta medianoche o 11, 12 de la noche. Después venía la Pascua, pues estaban celebrando la Pascua el viernes, ¿verdad? A partir de las 6 de la tarde era el gran día de la Pascua, sábado. El sábado. ¿Qué cosas has dicho Jesús? Si ustedes leen, por ejemplo, en todos los 5 capítulos del Evangelista San Juan, vamos a encontrar algunas palabras importantes. Voy a decirle unas 6, 7 que a mí me parecen muy hermosas. Hay otras maravillosas, o sea, solo para resumir un poquito las cosas lindas que el Señor fue diciendo en esa noche, algunas frases. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes. Ardientemente. Como es un corazón que arde, un corazón divino que arde. Otra frase, viendo a Jesús que llegaba a su hora, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso, hasta el final. No hay ya límites. Ya, ese límite es el amor, es la muerte. Los amó hasta el fin, hasta el exceso, hasta dar la vida, hasta todo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los ama hasta el exceso. Después usa expresiones como estas, hijitos míos. No dice hijos míos. Usa la ternura paternal, hijitos. Como algunos traducen hijitos míos, otros mis pequeños hijos, hijos tiernos, hijos pequeños, hijitos muy pequeños, o sea, porque es un diminutivo que usa Jesús en el griego. Y entonces viene esto, un precepto nuevo les doy, ¿no es cierto? Como yo los he amado así, vamos a cambiar eso que era imperfecto. Vamos a perfeccionar ese mandamiento porque ya están con la capacidad de hacerlo. La gracia les vendrá. Yo les enviaré la gracia para que puedan amar de esta manera. Otra cosa maravillosa, dice, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones, muchas moradas, muchos lugares. Si esto no fuera así, ya lo habría dicho. Porque yo voy a preparar un lugar, eso va a ser Cristo. Va a abrir las puertas del cielo, va a preparar un lugar. Esa habitación está dentro del ser mismo de Dios, no son habitaciones fuera de Dios. Esas habitaciones son grados de participación del amor de Dios en la misma esencia divina. Y cuando me haya ido y haya preparado un lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo. Para que donde yo esté, estén también ustedes. O sea, no puede estar sin los hombres. Va a preparar un lugar para que, pero va a venir a tomarnos, va a venir a buscarnos en persona, para que estemos donde está Él. Cuando Dios hizo su ingreso en el mundo, dos manos maternales prepararon una cuna en el seno de la tierra. En una cueva, en el seno, en las profundidades de la tierra. Entonces, dos manos maternales santas y puras preparan la morada, el lecho, el lugar donde Dios se introduce en la tierra para estar entre los hombres. Ahora dos manos también crucificadas, dos manos llagadas, van a la eternidad. Por eso conserva a Cristo la llaga para preparar un lugar en la esencia, en el seno del Padre, para que el hombre esté en el seno del Padre. ¿Y por qué va Cristo a preparar con sus llagas ese lugar? Para que el Padre nos acepte. Él mostrando sus llagas, el Padre nos acepta. Es el precio que pagó por nosotros. Y entonces, antes la Virgen hizo con sus manos una morada maravillosa, maravillosa, de la inmundicia una morada maravillosa para que habite la santidad misma. Ahora Cristo va a la santidad misma, la morada es la santidad misma, para que habite el hombre inmundo que se santificó por la gracia de Cristo. Es al revés, dos movimientos. Otra cosa que va a decir, lo que pidieran en mi nombre, eso lo haré, eso haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Lo que me pidan haré. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Eso es así. Si tú le amas, guardará su palabra. Y el Padre te amará. Y vendremos a Él. Plural, vendremos a Él. Y en Él haremos morada. La inhabitación trinitaria enseñada de una manera muy puntual, explícita y puntual. Si alguno me ama, es la condición. Mi Padre le amará y vendremos a Él y en Él haremos morada. También va a decir, como el Padre me amó, yo también los he amado. El mismo amor que el Padre le tiene al Hijo, el Hijo nos tiene a nosotros. Pero ese, ¿por qué es el mismo amor? Porque es el amor de Dios, el amor de caridad que debemos tener si estamos en gracia, participamos de ese amor que el Padre le tiene al Hijo y que el Hijo nos tuvo a nosotros. Por tanto, nosotros podemos tener a nuestros hermanos, a Cristo y al Padre, con el mismo amor de caridad. Permaneced en mi amor, es decir, permanezcan en la gracia, no pequen mortalmente, estén unidos a mí por la caridad. Le digo por la gracia, eso es permanecer en mi amor, porque donde no hay caridad no hay amor, donde no hay gracia no hay amor. La gracia se supone para que esté la caridad. Este es mi precepto, que os améis unos a otros como yo os he amado. También va a decir esto, nadie tiene amor mayor que este de dar uno la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, ustedes lo son, son mis amigos. Y Pedro que te traicionó también, pero no porque me haya traicionado, sino porque yo lo he elegido y lo he amado, pero no porque me haya traicionado, no es mi amigo porque me haya traicionado, sino porque yo lo he elegido y lo he amado. Pero cuidado que ese amor requiere una respuesta. Por eso dice, vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Si hacen lo que les mando. ¿Qué más va a decir? Va a decir algo para que no nos olvidemos nunca. No es el siervo mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, a ustedes también lo van a perseguir. Y más que a mí. Y ahora viene el lavatorio. Ven que Jesús se levanta, se asombran. Jesús se sacó la túnica, esa sin costura, por su integridad. Sacó su túnica, la que la madre le dio, y que pronto van a sortear los soldados. Se pone la toalla en la cintura, debajo del cordón que ajusta su túnica. Toma una jofaina, toma agua, se sientan, se agacha, porque no había sillas, se agacha o se arrodilla y los hace acercar a los apóstoles inclinados hacia un costado, con los pies recostados. Se dispone a lavarle los pies a los discípulos. María arrepentida, unos días atrás hemos contemplado, ungió los pies del Salvador. Ahora Cristo lo va a hacer con los apóstoles, con la diferencia que Cristo sin pecado. Los apóstoles son los pecadores. Antes era la pecadora lavó y ungió los pies del Señor con perfume. representando las virtudes que tenía Cristo, la pureza. Ahora Cristo lava con agua. El agua sí es para lavar los pecados. El perfume es para indicar el amor y las virtudes que tiene una persona. En cambio, el agua es para lavar pecados. Para eso se pone después en el bautismo, como símbolo de del lavado interior. El que es el mayor entre ustedes, que sea como el que sirve. Por eso tenemos nosotros, nuestra familia, cuando uno hace los votos, el superior le lava los pies. Pero eso es solo un gesto que resume toda una vida, que resume una actitud constante que debe tener el superior respecto a sus súbditos. San Pedro no puede soportar esto de Cristo. No puede soportar que Cristo le sirva a él. San Pedro tiene un concepto muy elevado y exacto de Cristo. Si lo tiene muy elevado, está correcto. Tal vez sea más que lo que él piensa, ¿verdad? Pero lo que no comprende es el tema de la humildad, ¿no? No lo entiende. Tú a mí, no entiende eso. No entiende lo que significa que el que es mayor se ponga a servir. Jamás me lo lavarás a mí. Bueno, Pedro, si no te lo lavo, no tienes parte conmigo. Ah, entonces, Señor, todo. Lávame, báñame. No, porque el que está limpio no necesita bañarse. Esa es una costumbre judía. No se bañaba el que estaba bañado. Solo se lavaba los pies, porque como andaban en sandalias y los caminos son de tierra, se pega la tierra. Entonces lo primero que hace uno, como camina tanto, viene con los pies hinchados, cansado, meterlo en agua fría, lavarlos. Eso aliviaba, descansaba a la persona y además lo limpiaba. Entonces Cristo quiere hacer eso con ellos. Entonces si les dice que ya están limpios y no necesitan bañarse, entonces ¿por qué los lava? Porque siempre un poquito de suciedad hay en los pies. Somos de barro, un poquito de suciedad. Y por eso, como le va a dar la Eucaristía y van a participar del sacramento, del sacrificio de la misa, era necesario que estén bien limpitos, bien. Y cuando dijo, ustedes están limpios, no necesitan bañarse, aunque no todos, se refería a Judas, que probablemente puso sus pies, y probablemente Cristo, por el cariño y el amor que le seguía teniendo, se los lavó. Pero es como que uno se confiesa los pecados pequeños, ¿verdad? Se preocupa de las pequeñas faltas y no ha confesado lo más grave, no se arrepiente de lo más grave, no le duele lo más grave, la soberbia, la murmuración, la crítica al prójimo, cosas que uno no ve a veces, el hablar de los demás, el criticar. Pareciera que son pecados esos elegantes, son pecados de gente bien instruida, entonces no hay que confesarlo. En cambio, el pecado de impureza es de gente baja, entonces sí hay que confesarlo urgente. El pecado refinado es el pecado de los judíos. El pecado refinado es el pecado de soberbia de los fariseos, saduceos, de los escribas, de los judíos, de aquel judío que rezó en el templo despreciando al publicano. Esa es la actitud del judío. Puros como ángeles y soberbios como demonios. No les sirve la pureza. A María Magdalena le sirvió la humildad. Luego Jesús se va de vuelta a la mesa y aprovecha el rito que hay de pasar. Primero toma el panásimo y ya ven que algo hay especial. Los apóstoles ven que no va a ser lo que todos hacen, porque la manera con que, primero que su rostro estaba lleno de amor, su rostro estaba extraño. Era como que respiraba de una manera distinta. Y toma el pan lo toma de una manera distinta también. Hay algo especial, hay un rito nuevo en sus manos, en su corazón y en su mente. Hay un rito nuevo. Entonces cuando lo pone en sus manos dice, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado, no es mi cuerpo simbólico, es el que será entregado, es decir, el mismísimo que va a entregarse. Ah, podría haber dicho alguno de los apóstoles, como San Juan, ahora entiendo el discurso del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré el último día porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Y lo repitió tantas veces. Ah, ahora no teníamos que masticar a Jesús la carne de él. Esto es un rito más, Dios mío. Esta es su carne porque dijo que será entregado, el mismo que será entregado. Entonces es el mismísimo cuerpo, pero escondido en estas especies de pan. Luego toma el cáliz derramado significa la pasión cruenta, cruenta, con derramamiento de sangre. Toma el cáliz, tomen y beben todo de él, porque este es el cáliz de la nueva alianza, de una alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Esta Eucaristía es por el perdón de los pecados. Este derramamiento de sangre es para que se cumpla lo de Isaías y lo de los Salmos que hablaron de mí. Entonces se produce una nueva creación, una recreación. Es el prodigio más admirable que nos permite una mutua inesión. Yo en él y él en mí. Yo estaré, ahora entendemos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahora entendemos de qué manera Él estará yéndose. ¿Cómo va a ser que yéndose esté? Ahora entendemos. Ya no envidiamos a San Juan en esa intimidad con el Señor. Porque ahora la intimidad esa sobrepasa esa intimidad de Cristo con San Juan. Porque ahora comulgo la divinidad. Comulgo la humanidad de Cristo, su sangre y su cuerpo, la comulgo. Eso se hace uno en mí. Ahora recordemos que Cristo no solo quiso que el hombre, no quiso que el hombre sea un mero espectador de todo lo que está oyendo en la última cena, ni en todos los misterios, sino que tenga parte en ellos. Todos, hasta el último que van a ser en este mundo. Todos estamos llamados a tener parte conmigo. Dejémonos lavar los pies por Jesús para tener parte con Él. No tengamos vergüenza que Él quiera lavarnos los pies. De hecho, lo hace cada vez que te confiesas y te lava entero. Cada vez que comulgamos, el Señor nos lava los pies. Yo creo que sí. Pidamos entonces el poder estar con Jesús. Acuérdense que pueden seguir con la contemplación de la última cena, incluso si vemos la oración del huerto, incluso si después estamos contemplando otras cosas, pueden seguir con la pasión, después pasar al huerto, o sea, no se apuren, denle todo el tiempo, ¿verdad? Traten de tener el crucifijo en sus manos, no lo suelten en todo momento. Quien no lo trajo o se lo olvidó, debe estar allá Jesús esperando que dos manos lo tomen de vuelta. Quedó solito, allá, desprotegido. Pero bueno, está acostumbrado a estar solito a veces, en la Eucaristía. Entonces pueden ustedes agarrar dos palitos, una cintita en el medio, y ya tengo mi cruz. Sin miedo, una crucecita así chiquitita, más grandecita. Ahí la tienen, ¿verdad? También, pero sería lindo que no nos separemos de la cruz en estos días hasta que meditemos la cuarta semana.